nuevamente y como única, última excepción, entre Flores y Floresta comenzará hoy los martes, el martes, este martes, último martes de qué es este último martes? ¿De la dulzura? Exactamente, tenemos la voz del señor Corsi entre nosotros, que se hace manifiesto. Y no solo eso, sino que llega también el Toto, co-conductor del programa, Federico, que nos viene acá a saludar a este programa que se llama Entre Flores y Flores y que empieza ya de esta manera. ¡Mirá! Y Facu también, que está ya. Porque si no le ponemos onda y con dos tragos no sale nada, no sale nada. No sale nada. No la traje yo. No la trajimos nadie. De hecho, yo no la aprendí. No la trajimos, no la aprendimos. No trajimos nada. No trajimos... Se lo estoy sosteniendo ni, a un ni amigo. Ni chocolate, ni nada trajimos hoy. Me van a escuchar durante los siguientes segundos. En este tono de... De quien persiguió algo. Jodeme que corriste. Y no lo pudo alcanzar. El bondi para irte de acá. Sí, sí. La vida se me escapa. Y yo continuamente. La persigo. La persigo para evitar que se fugue. Pero no, es el don de la vida el escaparse y estar siempre dos o tres pasos adelante. La vida es ese granito de arena que se cuela por entre nuestros dedos. En el preciso instante en el que intentamos aferrarla. Agarrarla, justito. Yo pensé que era ese que... ¡Tocala! Cae en el calzón. Amasionada. El granito de arena que uno no puede... No, porque ahí estaría sujeto por el calzón y aparte habría una influencia post-positivista, o sea, casi negativista, en la raya. Porque la arena en la raya pica. Claro, pero nunca está en el mismo lugar. ¿No? La verdad, no está en el mismo lugar. ¿La raya? No. ¿A usted se le mueve la raya? No, pero muevo el granito, buscando el granito, muevo ahí el contexto y bueno, y se pierde el granito. ¿Qué pasa con esto? ¿No anda? No. Me gustó más esto. ¡No anda! ¡Buenas noches, Pecu! ¡El hombre invisible! ¡Aplauso para el operador invisible! Ahí está. ¡Aplauso! A ver, malabares, ahí está haciendo malabares, muy bien. Muy bien, hace malabares, excelente. Está haciendo la vertical sobre el aparato ese, porque se ven los lentes. Toca sí. Con la nariz. Toca la nariz, el aparato toca la nariz. Lo que pasa, chico, que... ¿Cómo es esto? Tío, está en todas, ¿viste? En viene todo. Gente a esta radio que, la verdad... Ah, esto andaba. Volvió andando. ¿Cómo muy buenas noches, le decía señor Fecu. Buenas noches, muchachos. Me hago un aplauso, ¿por qué no? Le hago una consulta, señor Fecu. Que usted haya cumplido con esas urgencias así tan diligentemente. No tiene nada que ver con la conformación del plantel del programa que estaba antes, ¿no? Sí. Usted, le hago una consulta, cuando nosotros nos vamos, ¿usted nos mira irnos? ¿Sí? No nos mira como los mira, las mira a la persona del otro programa. Pero la diferencia está en que nosotros nos vamos junto con él, nos vamos juntos. Déjame que lo chamuche un rato, porque veníamos, usted no estuvo, y capaz que no venía escuchando la radio. No, porque estaba tomando clases de... nada, de... Ya hablaremos del programa que estuvo antes de nosotros ninguneándonos. Juntamos enemigos. Tenemos una lista negra con ya dos nombres de programas de radio. ¿Dos nombres? Dos nombres. ¿O dos personajes del nombre? Dos nombres. Ah, dos nombres del programa de la radio. La Copa Derramada. Copa Derramada. Archienemigo. Que, por decirlo de alguna manera, al ser una Copa Derramada, hace rato que se ha quedado sin contenido. Exactamente. No sé si programa, cala la metáfora al programa vuelo. Maltusiano, si los hay, la Copa Derramada. Y ahora un nuevo enemigo que se junta. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Los el otro salvajes. Enemigo. Los comillas salvajes, comillas, que están bastante domesticados, ¿no? Están bastante domesticados. Fuimos ninguneados, ¿sí? Ninguneados por los salvajes del oeste. Reproduzcame lo que le dijeron. Veo, lo que he notado es que se han retirado antes de que yo llegue. Bueno, sí. Porque sabían lo que habían hecho. Sabían que habían dicho que nuestro programa no se llamaba como se llamaba. Jugaron con nuestro nombre. ¿Qué dijeron que era nuestro programa entonces? Dijeron esta y Villaluro y un montón de cosas que a mí me hicieron sangrar los oídos. Qué barbaridad. Dijeron... entre Flor y Violeta esta, pero en Villaluro. Villaluro, digo. Sí, no sé, ya lo vamos a ver. Algo así era, ya no vamos sé. A ver, ya vamos a ver. Yo escuché lo voy a, así. Lo voy a bajar y lo voy a escuchar y luego voy a contraargumentarlos. Va, no le va a costar mucho. No le va a costar mucho porque lo saca así, a dos segundos. Perdón, yo lo estoy tomando con una absoluta naturalidad, ¿no? Como quien se como, sienta y habla con una jirafa como que en tiene un momento, una taza de café adelante. Es como que en un momento se sentó Dios a charlar con nosotros, ¿sí? Y luego de la primera sorpresa... Luego le empezamos a preguntar, ¿y cómo fue la creación? Dale. Che, en serio, lo de la costilla, ¿es verdad? La posta che, que... Che, ¿por qué realidad... no 10 centímetros más de largor y 5 más de anchor? ¿Por qué no? Más, ¿por qué no más 2? Dame 2. ¿Por qué me ¿por pones qué? Una sola? Claro. Poneme 2, quiero 2. Quiero 2. Dos sí. Amigos, 4 compañeros. No sé si tanto. Y porque si no la bomba no da. No podés caminar. Pero la bomba no da, si no. No, dos corazones. Dos corazones, porque la bomba es el corazón. Ahí está. Dos corazones. ¿Por qué no dos corazones para tener 4 amigos, por ejemplo? Ahí está, un corazón, un corazón cada 2 amigos. Claro. Y ahí, o no. Sí, bueno, con esa naturalidad... ¿Por qué la precocidad? ¿Por qué creaste dentro del ser humano la precocidad? No es la precocidad, a mí me gusta el... ¡Ahí! ¡Sorpresa! Ahí está, la sorpresa. La sorpresa es esta. Pero me dolió. Y el avísame... Vos sabés que yo te aviso y de golpe ¡bombero! Ahí está, no te aviso nada. Te tocó. Con ustedes, señoras y señores. El mismísimo. El auténtico. El único. El que es capaz de hacer bajar a las estrellas con amagar un beso. El más mejor de los mejores. Aquel que pisa una baldosa un día de lluvia y no lo escupe, le tiran le soplan de abajo un piropo. El único ser humano para el cual es posible correr cuando llueve e ir esquivando gotas y llegar seco a la casa. El único ser humano que no es perseguido por su sombra, sino que le dice, anda a casa que yo ya llego, espérame. ¡El señor Corsi! Creo que al señor Corsi lo perdimos en la final aquella del Mundial en Alemania. ¿Escucha? Me viene justo. Justo. Justo porque en este momento las luces del estudio han bajado. Sí. Casi que se han apagado. Tenemos una serie de velas, un camino de velas que el señor Corsi en este preciso instante empieza a recorrer al ritmo de esta canción, onduleando sus carnes para que al movimiento la bata deje ver. Ahora un cachito de nalga, ahora un pequeño pedacito de bulto. Vemos que unos querubines sobrevuelan sobre él arrojando unos puñados de pétalos de rosas. Sí, sí. También vemos querubines que se le enrollan alrededor de la cintura para desatar la bata. ¡Ah! ¡Eh! Y se pone de pie la gente para saludar a la innovación. La tecnología tangabolsa tiene el señor Corsi. La única, la primer tangabolsa de la Argentina la porta el señor Corsi. Exactamente, espectacular. Una bolsa, como quien diría, una bolsa de papa es eso. Vos decís una bolsa como si fuera una bolsa, pero esto es producto de la más fina cuaferería, del más fino, ¿cómo se llama el que cose? No, pero esta es la tecnología, en realidad esto es la vanguardia de la moda, porque en realidad es un cacho de cable con una bolsa de consorcio. No, eso es lo que intenta parecer. ¿Dónde compró esa ropa interior que usted está mostrando en este momento? ¿La ropa esta? Sí. La compré en Alemania. ¿En Alemania? En Alemania, dos en Alemania y 3 en Brasil. ¿Tiene más? Tengo más. ¿Va a venir con otros las próximas veces? La si semana viene, que viene traigo con otros. Porque usted a mí me dijo otra cosa, que por ahí no venía, no sé, que sí. estaba agrandado el señor Corsi. ¿Ah, sí? Ha conseguido... ¿Se le agrandó la bolsa? Sí. Y mucha bolsa ahí. Hoy vino a otra cosa en realidad, ¿no? ¿A qué vino hoy? Hoy vino porque, no sé, me había dicho en la parada de colectivo, ¿qué te pasó? No, que hoy vengo, pero no sé si mañana vuelvo, pero si vuelvo, mañana me tiene que pagar. Hay que pagarle. Vino a exigir ¿Un caché? ¿Está ¿Un por caché? Acá. No, sí. Un aumento quiero yo. Vamos a ver si podemos hablar de una, podemos arreglar una entrevista con el señor Exquisito para ver si le podemos pagar. Podemos tratar de incorporar una entrevista. Pero vos ahí. Viniste a buscar un bolso, Corsi. ¡Ah, sí, un bolso! Por eso, bolsita, bolso. Dijeron bolsita usted. Bueno, claro. Bueno, bolsita fue bolso. Por eso dije, está. Con plata. Por eso vino con una bolsa de consorcio, para llevarse ahí los de baja del video. Tiene bolsillo, de la tanga bolsa, entonces. Exactamente, sí. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué es de la vida del señor Corsi? Cuéntenos cuáles son las últimas modelos con las cuales se ha filmado teniendo sexo. No, sexo, no. No ponga el nombre. Fuiste, ¿por qué el nombre? ¿Por qué fuiste, el dato chabacano? Ya te fuiste de la... ¿Ando de la raya? ¿Sabes sí. A quién me lo crucé a último día de estos? No, ¿a quién se cruzó? A... Llegan mensajes. No lo escuché, pero... A ver, aumentame un poquito el mic. Baja si un poquito el volumen, a ver qué silencio, dice. Silencio. Se siente. Corsi, presidente. Ya se está postulando el señor Corsi a la presidencia. Por eso cobra un calle. Excelente. Siga, por favor, lo interrumpí. Me decía con la rubia de qué programa. No es programa. De una modelo de un jugador. La modelo le pertenecía al jugador. Sí. ¿Y usted se la arrebató o se la tomó a préstamo? No, la tomé como préstamo. Por eso, ¿cómo hace eso? Por eso vino a buscar plata acá. Ah, por eso porque tiene que pagar en préstamo. Sí, no, en préstamo no. La deuda que tengo con ella. ¿Y allá en qué le cobran? ¿En euros o...? Euros. Sale perdiendo. Y bueno, por eso vine rápidamente para acá, para conseguir algo. ¿Vale la pena? ¿Está enamorado? No sé, no lo voy a contestar esto. Bueno. Estoy como una rubia. ¿Eso suma o resta? Suma, reta. Suma, siempre suma. El señor Corsi suma. División, entonces, por la mitad. Estoy con una pelada. ¿Suma o resta? Suma. Todo suma para él. Para bueno. Él toma suma. Estuve con Platón. Queremos que. Con Platón estuvo. Estuve con Platón en el cielo. En el cielo no. En el paraíso, digo. En el paraíso de los griegos. En el Olimpo. En el Olimpo. Estuvo en la cima del Monte Olimpia, ahí en el Olimpo, sí. Codeándose con el mismísimo Platón, que sabemos que Platón significa el de anchas espaldas, ¿no? Lo abrazó. Sí, lo abracé. Pero no, estuve ahí nomás, pero lo abracé. Ya que estuve por el Mundial de Alemania, me fui para Grecia. ¿Estuvo en Chile en las semanas pasadas? Estuve en la final. ¿Solo en la final? Solo en la final. Por eso perdimos, ¿eh? Solo en la final. Usted es Jetta. No tiene que ir más a los partidos. Tiene que mandar a alguien. No tengo que ir más para las finales. Me voy a Alemania a la final, perdemos. Voy sí. A Chile, perdemos. Fue la tercera ya la vencida. No viajo más. Última podemos mandar un emisario. Yo quiero que la gente envíe sus mensajes de amor a Corsi. Y para hacerlo, ¿pueden hacerlo a qué números de teléfono? Y usted, si se quiere comunicar con nosotros vía teléfono de línea, marca 0237, si está fuera de Moreno, 466-6559, chamulla un toque a Fecu y después pasa directamente al aire, charla con nosotros. No sé de qué todavía, porque vio que el programa recién se está como sí, ahí está eclosionando. Es como acumulando, un grano con la puntita que todavía no está del todo amarilla. 0237-466-6559. Teléfono de línea. Y si no, ¿usted se acuerda, señor Corsi, de qué manera nos podríamos comunicar por otro medio? Por internet. Por internet también. Por internet, por comunicación de celular. ¿Por dónde empezamos? Mandale internet, a ver. ¿Internet? Sí. Si son amigos, busque entre Flor y Floreta y mande los datos, como quiera llamarme. Yo le respondo todo. ¿Responde todo? Sí, respondo todo. Hoy señor respondo Corsi todo. Responde todo. A las personas que estén conectadas, sí. Como ya lo están conectadas. ¿Quién está Gaucho conectado? Montivero, Flor González, Valeria Anabel, Ian Nahuel Sotelo, Silvia Navias, Alejandra Stefano, Walter Fuentes, Ashi Gutiérrez, Cecilia Gaitán, Fiorella Robles, Mona Strudel, Ro Ríos, Valeria Ferreira, etcétera, etcétera, etcétera. Y si me olvido de alguien, a Fernando Ochoa, ¿cómo me voy a olvidar? Y Co Alfonso también nos escucha. Saludo para Coalfonso. Le muevo la mano así. Caroso Castro. Se parece a. Al Caroso que estaba en. Sí. ¿En Telefe? Se parece, pero no es. Eso por vía Facebook. Y dijo también mensaje de texto. Puede ser celular. Sí, celular. ¿A qué número estamos? Fede. Acá estoy. El celular. Bueno, si quieren comunicarse y mandar un mensaje de texto a nuestro celular, pueden hacerlo al 1133-680099. Repito, 1133-680099. Muy bien, ahora sí. Aquí está un poquito más atento, ¿verdad? Porque sí, llego ahora, yo, ahora que llego yo, usted, tengo que estar atento. Y sí, llego yo y yo acá tengo que mover la ficha. ¿Sabes lo que pasa? Que como llegó usted, yo descanso. Ya no es más mi responsabilidad, entonces me puedo desatender. ¿Cómo corriste? Él se manda, sí. ¿Eh? Ay, pero bueno, pero que corrió aún sin saber que usted era el que estaba acá para estar. Igual corrió que nosotros. Yo no llegué, que yo pensé que yo no llegaba. Por eso corrió. Claro. Pero yo avisaba hace 15 días atrás. El miércoles vengo. El miércoles pasado vino. Mira y me conté con un cartel diciendo, se pasaron el programa para el martes, dijeron. Pero eso fue solamente un martes, no sabíamos que hoy iba a suceder, hoy también es una excepción. ¿Por qué hoy no? ¿Por qué mañana no hay programa y hay hoy? Porque hubo un accidente ahí en la calle en Libertador. Sí. Pisaron a una señora y la señora el miércoles justo tenía turno para ir al traumatólogo. Sí. Y nos dijo, por favor, no pueden hacer el programa un día antes porque yo tengo que ir al traumatólogo y no los voy a poder escuchar porque ahí en el hospital... Mariano Moreno, claro, no tengo señal. Los escucho por internet. Está bien. Exactamente, esa es la razón por la cual... Es la única razón. No puedo decir el nombre de la persona porque... Tía Julia, porque... Claro. Bueno. Sí, sí. Bueno. Suya. Este programa... Este programa tiene un montón de cosas. Y para saber qué es lo que viene, está este espacio de... No sé, ¿cómo se llama cuando uno anticipa? ¿Anticipación? El prólogo, la introducción del programa. Introducción. Este es el introducción índice. De programa. El índice del programa. Ahora viene el índice del programa. Lo que viene en Entre Flores y Floresta. Lo que viene en Entre Flores y Floresta, tenemos la presencia exclusiva, semidesnuda del señor Corsi, que estará dándonos toda la información de acerca de lo que estuvo haciendo todo este tiempo que no estuvo viniendo y por qué no estuvo viniendo y por qué se lo ha visto circular por diversos ámbitos televisivos y no ha dado ninguna noticia acerca de por qué nosotros no lo teníamos aquí. También tendremos, por qué no, la presencia siempre interesante con sus comentarios siempre interesantes del señor Feco Feculancia. Tendremos columna de zombie también, analizando qué carajo va a pasar en estos días que van a suceder vacaciones. Tendremos la presentación oficial de qué se trata este mes. Ah, cierto, porque es un mes nuevo. También tendremos un análisis estructural de los niños en las escuelas. Y estuve investigando también. ¡Qué barbaridad! Tendremos también, por qué no, filosofía y estaremos explicando una de las grandes teorías filosóficas en nuestro nuevo espacio, explicando grandes teorías filosóficas en 3 minutos. Y por último tendremos el ojo de buen googlero que nos enseñará cómo andar informados por la vida y que no nos amarguemos. Pero además tendremos, como sí, como no podía ser de otra manera, ha llegado el llamado a nuestro teléfono rojo. Y bien, nos han anunciado que el señor Exquisito vendrá a presentar su nuevo espacio en la radio. ¡Benemérito! ¡Benemérito! Que va a competir, escuche bien, va a competir con la estrella de este espacio que es Ojo de Buen Googlero. Tendrá nuevas noticias con un presentador exclusivo detrás del señor Exquisito. Veremos qué es todo eso y mucho más en este programa que hemos dado a llamar... ¡Entre Flores y Floresta! Y que comienza con esta canción. FM Moreno. Televisión. Radio. Presenta. Una entrega de producciones documentales. Entre flores y floresta. Para su ciclo, La aventura del hombre. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. Hoy presentamos La Vuelta de Corsi. Alemania, 1920. Como todos los pueblos del mundo, se encuentran siempre con que sus héroes se han ido. Pero ellos regresan. Y cuando regresan, un gran cambio sucede en la comunidad. Observaremos cómo, a través de la historia, el regreso de César Corsi ha modificado eventos magnánimos en diferentes momentos de la humanidad. Alemania, 1912. El zar se prepara para matar al Kaiser. ¡Zar de la Rusia, zar! ¡Que estaba a la vuelta! Veremos la traducción. Hey, vamos a tener que asesinar al zar que vive en Rusia. Y entonces, para poder asesinarlo, tendremos que viajar hasta Rusia y dejar Alemania. Una vez que dejemos Alemania, tendremos que fundar una nueva ciudad en otro lugar. Y ese nuevo lugar que fundemos será quizás una República Checa o Cheta o alguna de esas otras cosas. No vamos a fundar una ciudad. Pero ahora que estamos dispuestos a asesinar al zar, debemos interrumpirnos porque se acerca Corsi. El magnánimo señor Corsi está pasando en este momento por aquí. Oh, no lo puedo creer. Se retira Corsi. No mataron al zar. No existe la República Checa todavía. No existe todavía. El vacío sideral. Nos encontramos en la Nueva Guinea astrohúngara, a orillas del río Sukitaka. El vacío sideral es esa zona que está ahí en el cielo, ahí arriba. Mira, observa. Esta es la mejor forma de observar el cielo. Y cuando nos ponemos en esta región, podemos observar cómo en otra vida alguien preparó un monolito. Prepáralo, ahí suba el monolito, suba. Es que las inscripciones del monolito cuentan la historia del día en el que este lugar iba a transformarse en un desierto. ¿Estoy bien? ¿Eh? Sí. ¿Llego? Sí. ¿Me escuchas? ¿Ahí? Sí. ¿Quedó lindo el monolito? Sí. Bueno, lo bajo, dale. Bajo la soga. Dale. Che, alguien se está acercando por allá. En ese momento, transita el señor Corsi, provocando la caída, muerte y resurrección de un nuevo Mesías en la astrohúngara. No fue yo, fue el señor. El oeste de Birmania. En el oeste de Birmania, las familias acostumbran a salir a tomar el té. ¡Mamá, me serviste! ¡Mamá! A la hora de la siesta. ¡Mamá, no quiero dormir siesta, dame té! Cuenta una antigua leyenda birmana. ¡Quiero té, mamá! Que si no te portas bien, el señor Corsi te lleva a dormir la siesta a los matorrales. Observemos esta familia que será sorprendida por el regreso del señor Corsi. ¿Qué pasa, la concha de tu madre? ¡Basta! ¡Siempre lo mismo! ¡Carajo! Va a venir Corsi y te va a llevar de una pata. ¡No! sí, no, mamá. ¡Tómate el té, tómate el té! No. ¡Ah! ¡Mi cara! Y vos quédate quieto, que también tengo para vos, ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mira, ahí viene! ¡Ahí viene Corsi! ¡Sí, viene! ¡Ahí viene Corsi! ¡Ay, mamá! ¡Ese es Corsi! ¡Me sí, ¿qué pasa acá? ¡Sí! Los niños son atropellados ante el terror por Corsi, provocando una de las muertes más estúpidas de Birmania. La muerte por atropello. Por avistamiento de Corsi. ¿Qué nuevo misterio tendrá la aventura del hombre? Lo sabremos la semana que viene. Quizás no lo sabremos. Cuando nos encontremos. Quizás. Con este nuevo programa, La Rumba. ¿Generadora de guerras? Quizás. Ya sabemos. ¿Generadora de amores? Quizás. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Te ayuda a mirar con mucho menos miedo. quiero volver a cerrar los ojos y ver lo que yo quiero. Que no tengo miedo a que pase el tiempo, sino que pase y se pierdan los recuerdos. En silencio. En silencio está lo que más quise, lo que más quiero. Que acumulamos mucho y respiramos menos. Que el aire cada día es mucho menos fresco. Que cada día que pasa sigo echándote de menos. Que vaya por donde vaya aún te vuelo. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Retorna, como Corsi, retorna la columna zombie que nunca se fue, pero que siempre termina saliendo fuera del aire. La hacemos para acá, para el público que se cuenta. Entonces, en este momento estamos dando inicio a la columna de zombie 2015. Sí. Con el licenciado en zombilogía, que nos va a hablar de qué tema. Niños. Niños, niños, niños y más niños. Esta vez expuestos los niños. Cual si fueran prácticamente, esta columna se ha caracterizado por hablar del zombie como un mal endémico de esta cultura neomoderna. Y creo que hemos dado con parte de lo que sería el germen de la enfermedad zombie en esta comunidad. Este mal del consumo masivo y del consumo irreflexivo que a todos nos atropella, cual si fuera una especie de represa de yogur rota y en un barrio periférico, así que el agua se lo lleve rápido. Sí. Pero con yogur. Con yogur. Los niños. Los niños, hemos hablado en otros momentos, en este programa, hemos hablado en otros momentos del Pester Power. No sé si lo recuerda el señor Corsi, memoriosamente. Me suena, pero no... ¿Corsi escuchaba los programas cuando no estaba viniendo? ¿Le llegaba, sí, me a Alemania? El no Pester me llegaba, Power, pero estuve ahí, sí. El Pester Power es la ciencia que han descubierto los tipos que inventan el marketing para, sí, hacer que su publicidad llegue más lejos que los medios que tienen de publicidad. ¿Cómo es esto? Hacen que el niño sea una herramienta publicitaria. El famoso, ¿nos llevas al Parque Splash? ¿Nos llevas al Parque Splash? ¿Nos llevas al Parque Splash? ¿Nos llevas al Parque Splash? ¿Nos llevas al Parque Splash? Es un ventajero, entonces. Exactamente. Es el niño. Se le muestra una publicidad, aunque sea para vender autos, pero que sea atractiva para el niño, para que el niño pueda influir en la compra del adulto. El niño, estamos hablando de un sujeto que apenas puede limpiarse los mocos, ¿sí? Que menos producir dinero si no es que alguien se apropia de su cuerpecito inocente y lo incluye en una red de trata, o si lo pone a laburar en la calle. Estamos hablando de niños que no cumplirían otro medio que estar ahí. Impulsar el consumo. Ahora impulsan. Antes solo estaban. Solo estaban. Hasta ocupaban espacio. Hasta que eran grandes y se los mandaba a alguna guerra y ahí cumplían su función específica. Bien. Pero, este aquí... que el Pester Power ha llegado a límites insospechados. No es que solamente las empresas se encargan de hacer publicidades para niños o contratar empresas que hagan publicidad para niños, sino que los medios, que también son empresas, se encargan de distribuir este mensaje tal como lo ha hecho el diario argentino Clarín, de un día que ya lo voy a buscar porque no sé de qué fecha es. 12. Ahí está, del 12 del 10 del 2012, lo dijo. Sí. Vamos a la noticia vieja, porque no todo lo nuevo pasó eso. Si no todo lo nuevo es bueno. Hay que volver para atrás para hacer un poco de historia. En el 2012, Clarín decía: los chicos ya son, comillas, consumidores maduros, comillas, e influyen en el gasto familiar. Un artículo muy, muy, muy, muy influyente que nos dice que los niños básicamente están maduros. Y ahí nos vamos a detener en la palabra maduro. ¿Qué es maduro si no es algo que se opone al término niño? Yo pensé que se oponía al término inmaduro. Maduro se opone a inmaduro, es verdad. Y niño y maduro es como que... que no van. No van ahí, sí. No entran en no juegan lugar. En el mismo equipo. Se puede decir, el niño es maduro, pero... pero es relativo, digamos. Es relativo y además es como una especie de sorpresa. Claro. No es que el día está soleado, no. El niño está maduro. Sí. No es que se cayó del árbol, no. Y se rompió una pata. No, no, está justo para comérselo. Ponele. Bueno, el artículo este lo que nos dice, nos trata de convencer de que los niños tienen un poder de compra muy importante y que están maduros precisamente porque están más informados, lo cual en realidad, si nosotros vamos a analizar lo que quiso decir, lo que está queriendo decir, que los pibes no se les puede quitar la pantalla luminosa de la cara ni aunque le pongas una barra de acero en el medio. Están hipercomunicados esos niños, hipercomunicados, entonces son consumistas, se vuelven insistentes y... se dice que los chicos entre los 8 y los 12 años, los llama el diario Clarín, los llama como twins, les ponen un nombre, porque vieron que a esos fenómenos hay que ponerles nombre. Sí. Twins. Como gemelos. La semana pasada hablábamos de los niños que se cortaban, niños y niñas que se cortaban ante una situación angustiosa. Dos semanas. Ese fenómeno se llamaba cutting. ¿Sí? Yo decía tajearse la muñeca. Sí. Pero como es más lindo, ¿viste? Yo puedo decir que... Viene otro nene y dice... ¡Vos qué hacés! Yo hago cutting. Claro, es más mejor que decir... Yo me corto la muñeca. Claro. No, me hago cutting. Y después soy un cutting nurse. Ponelo. Sí. ¿Y twins de gemelos? Parece que sí. Sí, gemelos debe ser porque los hinchan, los gemelos, con su insistencia. Hincha los gemelos, los huevos. Hincha los gemelos, claro, con comprame. Y bueno, y así sucede que un adulto... alguno que tiene mucho dinero, seguramente. Sabemos que este movimiento ha iniciado por allá, por las playas de la costa argentina, el grito de lloren, chicos, lloren, llegó el pirulero. Exactamente, el inicio del Pester Power. Según expertos consultados por Clarín, así como la adolescencia se adelantó unos años, hoy los chicos también maduran. Comillas. De vuelta. Antes como consumidores, maduran antes los niños. Dice que aunque sigan pensando como niños, su gran conocimiento sobre productos y tendencias, potenciado por internet, hace que ganen peso en las decisiones de compras familiares, incluso en rubros como alimentos, vacaciones y tecnología. Algo muy extraño porque incluso nos dicen cuánto influyen los niños, el artículo nos dice cuánto influye como para que vos no te sientas tan gil. ¿Entendés? Y nos dice, por ejemplo, ¿cuánto influye en las decisiones de compra un niño? El estudio de Kiddos 2012 reveló que productos para ellos tienen un gran peso. Obviamente el niño va a decir, papá, regálame esta pelota. Sí. ¿No? Pero en ropa, los padres consideran sus preferencias en un 72% de los casos y en otro un 24%. La decisión es solo del niño en cuanto a la ropa. Debe ser, no agrega, no dice si es la ropa del niño o la ropa del adulto. Sí. A ver que le diga, mamá, ponete esto que te saca las tetas. Eso no sé si lo dice. Pero no, también nos dice que algo en juguetes más o menos como el 50%. Hay un poder de decisión. Miti. Pero la investigación también mostró influencia en rubros no infantiles. El 64% de los padres admitió su incidencia al elegir alimentos, en especial cuando los chicos están presentes a la hora de comprar, que ya les voy a hablar de eso, que ya no es Pester Power solamente, sino que también se denomina neuromarketing. Ya lo vamos a conocer. La opinión infantil también se considera al decidir gastos de vacaciones, un 19%, celulares un 11%, televisores un 9%, computadoras un 7%, y escuchate esta, influyen de cada 100 personas en 2 los niños para comprar autos. no sé quiénes serán los dos giles, cada tantos eso, miles. Claro, que compran el coche con la imagen de Ben 10. Sí. Dice, influyen en categorías infantiles, pero también en snack, en alimentos, bebidas, productos de cuidado personal, en salidas, películas, programas de fin de semana y un enorme etcétera. Y dice que por eso las empresas de consumo masivo tienen cada vez más en cuenta a los chicos en sus acciones y propuestas. Por ejemplo, incluyendo personajes en sus envases. ¿Sí? Nosotros vamos a comprar, por ejemplo, un preservativo y el preservativo viene con el nuevo Pachorra. Sí. Que es el Pachorra, Pachorra Online, que te dice, en vez de hacerte así con los deditos que te sí, señala, no, te hace para abajo. Te dice, y te señala así como, que no te ataque Pachorra, usá este preservativo. Matías Tombolini. Matías Tombolini, economista, investigó sobre niños y consumo y cree que un niño de 9 años ya es un consumidor maduro que se vive en una situación de hiperconsumo por culpa de las empresas y de padres dominados por la culpa y el inmediatismo. Juguetes, ropa y zapatillas, aseguró, pasan a ser objetos para acumular y ostentar. Antes que medios para satisfacer las necesidades. Esto confunde el verdadero significado que las cosas deberían tener para los chicos. Es el último comentario que hace, no el diario Clarín, sino Matías Tombolini, que parece que es un amargo, que no casó la onda de todo el artículo, que sí, es convencernos. Acá venimos, vamos a dos cuestiones básicas del análisis de un diario. La noticia, lo más importante va arriba. Lo menos, hay que imaginar una pirámide invertida. Lo más importante va arriba y lo menos importante va hacia abajo. Clarín considera que es menos importante la advertencia de este señor Matías Tombolini diciendo que los niños podrían perder el verdadero significado de las cosas por consumo. ¿Por qué? Porque los gires de los padres, ese 2% que le compra el auto al pibe, ¿sí? El niño podría pensar que es fácil comprarse un auto. Sí. Y, claro, yo le dije a papá, comprame este, y papá que dijo, ahí te lo compro. Vale, ahí tenés. Otra cuestión, neuromarketing. Neuromarketing es aprovechar el cerebro humano tal como lo conocemos hoy, ¿sí? Porque no es que usted se piensa que el marketinero solamente quiere inventar un buen logo, un buen eslogan para convencerlo a usted. No, sabe cómo le funciona el bocho, ¿cómo? Entonces diseña las cosas para que usted vaya a comprar. Por ejemplo, le doy algunos ejemplos que recuerdo. No todo lo que tengo porque acá se me cerró la pantallita. Sí. Pero, por ejemplo, productos de primera línea siempre están a la altura de los ojos en las góndolas, a la altura de los ojos de los adultos. Los productos que son berretas van o muy abajo, donde la señora se tiene que agachar, o muy arriba, donde la señora se tiene que parar en punta de pie. Segundo, los carritos de supermercados pareciera que siempre tienen las rueditas rotas, lo cual es una flagrante mentira. Que te gira. Exactamente, no están rotas, están diseñados. Y esto se puede ir a verificar, ya voy a ir a buscar la página donde se puede verificar. Están diseñados para que te empujen hacia un lado o hacia el otro de las góndolas, no para que vayas por el medio. Que ese sería el caso de alguien que va específicamente al buscar algo. Che, voy a buscar aquello. Entonces, en vez de ir por el borde, voy por el medio. ¿Dónde me lleva el conchito? Exactamente, voy por donde quiero. Los productos de la canasta familiar básica, es decir, la carnicería, esas cosas, están al fondo de los supermercados, nunca están al frente. ¿Por qué creen ustedes que es esto? Porque si le metés al frente, tapás todo lo producto que está ahí. Toda la gilada, claro. Toda entonces la gilada. Yo te muestro toda la gilada y vos recién, cuando vas a buscar lo que necesitas, la leche, esas cosas están ahí al fondo. Al fondo de todo. En las heladeras, supuestamente. Exactamente. Luego tenemos tiendas de ropa. ¿Usted piensa que le ponen música moderna y fiestosa a las tiendas porque es más entretenido para los empleados? Nah, no, tienen la bola llena de música. Ellos están 16 horas encerrados ahí adentro escuchando la misma música, punchi, sí, punchi, punchi. Sucede que el comprador que dice, yo necesito ropa para una fiesta, el comprador promedio pasa en un local entre 20 minutos... Se prueba la ropa. Sí, ponele un poquito más, 40 minutos. 40 minutos. Pero son 40 minutos pensando en fiesta. ¿Por qué? Porque tiene música de fiesta y la ropa que se compra es para ir a la fiesta. Para salir, sí, de jarana. Sí, entonces la música está puesta para que uno se meta en ese clima. Diga, ya que voy de fiesta, me compro esta. Y tal así. Ajá. Está bien. Claro. Con rima. Otros locales, ¿qué hacen? Usted los ve y dice, uy, está re oscuro, no se ve nada. Mentira, porque hay un solo foquito de luz que está iluminando solamente algunas prendas, no todo apilado. Y te lo muestran esa prenda como si fuera... El foquito está escondido. No es que, ay, queda más lindo. No es que queda más lindo. Produce la sensación de una iluminación divina. Es iluminado desde arriba y no se ve el foquito. Es Dios iluminando la mercadería que tenés una que comprar. Una bombacha. Ahí está. ¿Qué bombacha me compraré? Y mira hacia el costado y se encuentra con que... Era esa, sí. Y me compro la bombacha. Otro caso de neuromarketing. ¿Sí? Está, frío, calor, estamos redondeando frío, porque acá calor. Me están apurando. El último caso de neuromarketing tiene que ver con los aromas. Las panaderías. Y las perfumerías están ubicadas en lugares estratégicos, no al fondo ni al frente, donde hincharían menos superior. Las pelotas, sino en el medio. En el medio de los acotados. Claro, para que a vos te den ganas de comprar o perfume o pan. Claro. El perfume que hay en las panaderías es mentira, la factura no tiene olor. Pero no. ¿Cómo hace? Interesantísimo el análisis del Pester Power. De esta manera observamos entonces, por último, no, un cierre, de esta manera observamos que cuando usted va a comprar, en realidad no está eligiendo, está siendo motivado y movilizado por una publicidad subliminal y por mecanismos que usted mismo desconoce de su propia psique y que hacen que compre cosas. Una puede ser el aroma. Otra puede ser la vista y otra puede ser que tenga los gobelinos hinchados de un niño que está siendo explotado por empresas para transmitirle a usted sus productos. Lindo. Ahora sí, me retiro. Ahora sí a Don Fede Yagotarme. Asado de la existencia, donde se da vuelta el chichulín de la fortuna y donde se pincha el chorizo del conocimiento, el señor Federico es el asador más pulenta. Espacio de filosofía en Alpargatas, de entre flores y floresta. Muy buenas noches. Estamos aquí reunidos en esta asamblea del conocimiento para una vez más encontrarnos con el mismísimo conocimiento. Señor conocimiento, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor conocimiento? ¿Cómo andamos? ¿Bien, Gigi? Muy bien. ¿Pesa ser conocimiento? ¿Pesa ser conocimiento? Sí. ¿Sí? ¿Es una vida solitaria? Sí. ¿Ocupa espacio? Sí. Bueno, todas esas dudas que tenemos con respecto al conocimiento, evacuaremos. Sí. La evacuaremos, pero no como aquel que debe consumir Activia para evacuarla. No escatológicamente. No. Estoy hablando de una evacuación casi como si te hubieras tragado un kilo de laxante. Así, a la flauta. Veloz. Hoy veremos la teoría del conocimiento de Descartes. ¿Hay teoría del conocimiento? ¿No es el conocimiento en sí una teoría? No, hay distintas teorías de conocimiento. El conocimiento en sí es una acción. ¿No es una teoría? No. ¿Es una posibilidad? Eso sería una teoría. Y bueno. ¿Es una teoría? El conocimiento no es una teoría. Que el conocimiento es una posibilidad, eso sí es una que teoría. ¿Existe el conocimiento? ¿Y una teoría? ¿Sabiduría? Yo sospecho que existe el conocimiento. El conocimiento existe. ¿Y la sabiduría? Mostrame uno. ¿Sabiduría? Ahí está. También. ¿También es una teoría? Este espacio que se reivindica como un espacio que está al servicio de la gente, porque la gente tiene dudas filosóficas y a veces no sabe cómo expresarlas. Hola, Ezequiel. Hola, ¿cómo le va? Yo tengo esta dudita. Bueno, hoy hablaremos en 4 minutos de la teoría de conocimiento de Don René Descartes. ¿Para qué vivió tanto, no? Si en 4 minutos podemos decir en 4 minutos lo que él hizo. Podemos simplificar la teoría del conocimiento. Descartes, ya empiece. ¿Quién toma el tiempo? Porque me tienen que señalar. Yo, dale. Bueno, mientras preparan el cronómetro, dale. Porque es importante. Tenés cronómetro oficial. Lo preparamos. Listo, preparado, listo. 1, ¿Para qué era calculadora? Cronómetro, acá está. ¡Ya! Dale, ¡ya! ¡Ya está! ¡Ya! ¿Ya arranqué? Sí. ¿Ya arranqué? La teoría del conocimiento de Descartes tiene que ver con su contexto, ¿sí? ¿Cómo era caratulado el conocimiento en su contexto? Él venía de la salida, o sea, estaba saliendo así como quien no quiere salir en bata y en alpargatas el medioevo, y nosotros como seres humanos en esa época nos enfrentábamos a lo que es la duda de todo lo que creíamos verdadero. Sabemos que en el medioevo lo que valía era la palabra de... avísame cuando falte un minuto. Listo. La palabra de Dios. Digamos, la verdad revelada, lo que venía en la Biblia. La ahí gente se levantaba a la mañana y decía, ¿existo? Porque Dios lo dice. Claro. No había ninguna duda. En realidad, eso es toda certeza. La Biblia era la respuesta a cualquier pregunta. Por ejemplo. Por ejemplo. Una pregunta. ¿Una pregunta? Sí, haceme una pregunta. ¿A qué temperatura se cocina el pan? Bueno, Dios dice que el pan ha de cocinarse a la temperatura exacta... ¿En que él lo dijo? En que, claro, la divinidad lo desea. Otra pregunta. ¿En qué año se hizo el pan? El pan se ha hecho en un año desconocido, pero porque Dios actúa de forma misteriosa. ¿Dónde van a parar las medias que hacen que uno se quede sin un par y se quede con una? El Señor, nuestro Señor Dios, dijo, acábose el universo en el momento en el que yo tenga frío en las patas. Por eso colecta, su hijo colecta medias para que no se acabe el universo. Sabemos que Jesús es un colector, trabaja en pos de que no se acabe el universo. Ya lo hizo una vez sacrificándose para purgar todos nuestros pecados. Ahora lo hace juntando medias. Claro, porque si no sería un chamullo. Bueno, todas las respuestas en el medioevo estaban remitidas a la Biblia, a la palabra revelada. ¿Qué es lo que sucede? Minuto 56. ¿Falta? Falta, oh, falta, falta. Estamos falta. En el minuto... Ses- no, no, decime cuando minutos. Falte un minuto. Dentro un de minuto, minuto, minuto y un punto. Entonces, como toda la verdad venía del medioevo, de golpe se descubrió que no había cosas que no tenían la respuesta que tenían que tener. Por ejemplo, claro, la Tierra no era plana. Ah, se equivocó la Biblia. Se equivocó la Biblia. Por ejemplo, la Tierra no es el centro del universo. Nah, se equivocó la Biblia. Claro, todo lo que creían como verdad había sido puesto en duda. Entonces Descartes dice, lo que hace falta es una verdad que no pueda ser puesta en duda. Una verdad clara y diferente. Una verdad distinta. Una verdad que sea evidente por sí misma. Una verdad universal. Una verdad que sirva para todos. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que destruir todo lo que sabemos. Ya a partir de ahora no sabemos nada. ¿Cómo haces para destruir todo lo que sabes? Bueno, imagínate que todo lo que te dijeron es mentira. Porque el que te lo dijo pudo estar equivocado. Puede ser la peste bubónica de la Edad Media. Sí, por él. Eso. Por ejemplo, la peste bubónica del conocimiento. Todo lo que vos sabés, todo lo que te enseñaron, sí, es mentira. Entonces decís, bueno, pero yo sé, por ejemplo, que esto es negro. Ajá. Y bueno, sí, pero imagínate que cuando estás durmiendo ves algo negro y para vos está eso, algo negro ahí, pero como estás durmiendo, en realidad no está. Vos estás en tu cama. Entonces claro, tampoco podés confiar de lo que estás viendo, tocando, sintiendo, gustando. Claro. La prisión de los sentidos. Claro, los sentidos no son de fiar. Bueno, entonces nos queda la racionalidad, la matemática. Bueno, imaginemos que existe un dios maligno. La ciencia, ¿sí?, es dura. Sí, sí, imaginemos que existe un dios maligno que lo que quiere es que vos te confundas y que creas que 2 más 2 es 4 cuando en realidad es 5. Ajá. Dice, bueno, imaginemos que eso. Entonces no queda nada. Dudo de todo. Pero es preciso, dice. Sí. Es preciso que alguien esté dudando de todo. Lo único que sé es que estoy dudando, no puedo saber más nada. Dudo de todo, no existe nada. No existe ni mi cuerpo, ni nada de todo lo que ronda. Solo sé que estoy dudando. Y ese dudar es pensar, entonces... ¿Dudo luego existo? No, porque la duda es una forma de pensamiento. Entonces es, pienso, existo. No es luego, no es que primero pienso y luego existo. Porque si no hay como una causa-consecuencia. Es pienso, existo. Y existo. Dudo, existo. Pienso, existo. ¿Dudo, existo? Dudo, existo. Deseo, existo. Así, todas las cuestiones que puedan tener que ver con... Bueno, de esa manera después va a ir desarrollando el universo. Y, pero ahí se le viene la gorda. Porque hay que contextualizar. Ahí se le viene la gorda y dicen, ojo, ojo, que a Giordano Bruno, cuando dijo algo que por ahí no estaba muy de acuerdo con lo que decía la iglesia, lo prendieron fuego. Entonces dijo, bueno, para. Porque la justificación de que todo lo que digo es verdad es la existencia de Dios. Dios existe porque yo creo que existe, porque hay algo perfecto que creo que es perfecto. No podría pensar en la perfección, no sé cómo es, pero Dios existe, dijo. Entonces así se salvó. Señor, señor, señor. Sí, dígame. Quiero ir al baño. Quiero ir al baño porque mi papá me dijo que ya se pasó. Son como 44 segundos. Bueno, han pasado 44 segundos que han servido para que usted se informe acerca de qué es la duda cartesiana. Es una duda metódica. Ya pasó el tiempo. Se fue. Ya expliqué la teoría del conocimiento. Ahora voy a explicitar una cuestión sobre la duda. Que le sobraba el tiempo y dijo, no importa, claro, ¿cómo el tiempo? La duda es metódica. Tiene que ser así una duda exagerada. Sí. ¿Sí? O sea, no se puede dudar así nomás. Es hiperbólico. Dudo de todo, como dudo hemos visto. De si me voy a ir de vacaciones a la casa de mi tía o al planeta Marte. No, no, dudo de si existo. Ahí es. Ah, eso es hiperbólico. Es llevado al máximo a expresión. ¿Sí? La duda tiene que ser analítica, tiene que ser metódica. No es dudar así porque sí. Sino que. Esta es mía. Esta es mía. Claro, sí, tiene un fin. ¿Usted para qué quiere saber si es suya? ¿Para poder usarla o no usarla? Usarla porque si no es la mía, si no es la mía, estoy usando la de otro, claro. De esa manera el conocimiento se funda a través del yo, desde el yo. ¿Y qué es lo que ha creado este querido amigo Descartes? La individualidad. Descartes es el primer paso de la modernidad. Es quien nos pone en pie al individualismo. ¿Por qué? Porque el mundo existe a partir del yo. Yo pienso. Yo existo. Me chupo un huevo si vos estás o no estás. Porque vos podés ser cualquier otra cosa. Un pero ideólogo, yo pienso yo existo. Un ideólogo del capitalismo. Exactamente. El ideólogo. El ideólogo del capitalismo. Nos quedamos con esta idea de que Descartes fue la piedra fundamental. ¿Cómo es Descartes o Descartes? No, no. Si vos... escúchame. Escúchame. Perdón. Escúchame. Descartes. Descartes. Sí. Es lo que vos tirás. ¿Sí? Acá es René Descartes. René. ¿Cómo es? RT. Descartes. RT. René. Descartes. No, Descartes. Descartes. No me hagas poner nerviosa. Descartes. Bueno, Descartes. Nos queda como enseñanza, como moraleja. Tengan cuidado cuando empiezan a dudar, porque de tanta duda se van a encontrar con esta. Silencio absoluto, que estoy yo acá en el estudio. No sabíamos que iba a pasar al aire, Jesito. Corre, corre, acomodale. Silencio absoluto, sacá toda la cortina, córrese. ¿Por qué está sucio acá? ¿Qué pasó? ¡Sáqueme la música, le dije! Se calentó el Exquisito. ¿Cómo le va, señor Exquisito? Le quiero presentar, usted quizás lo recuerde, el señor Corsi. ¿Este? ¿Por qué está en bata acá? Vino a buscar un bolso. ¿Qué bolso? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es lo que quiere? Un bolso, una plata. ¿Una plata para qué? Para que... ¡No se ría! ¡Estamos al aire! ¡Tiene que terminar el comentario! ¡No vende! ¡No vende, no vende! ¡Estoy perdiendo plata! Ya, si usted no me puede completar la frase, estoy perdiendo plata. Dígame. No, bueno, dame la plata que yo necesito. ¿Para qué necesito? ¿De qué me está hablando? El señor estuvo en Alemania. Estuve en Brasil. El programa le dio una fama que la verdad rindió frutos. Y bueno, creo que tiene una propuesta para hacerle. A ver, lo oigo. Lo oigo, se dice, lo oigo. La propuesta que tiene usted para hacerme, a ver. Si vos me das plata, yo vengo acá, en el programa, todos los martes vengo acá en el programa. Pero voy a ver si vengo la semana que viene. Para ver si me convence o no me convence. A ver, ahí vienen mis abogados, por favor, acérquense. Alcánceme el papel, por favor. Muy buenas noches, ¿puedo hablar o no? No. Aléjese del micrófono, deme el papel. ¡Hágate! ¿Qué? ¿Lo que tengo acá? Sí, ¿qué es eso? ¿Cómo puede tomar la cámara uno? No me diga que es una renuncia mía. Es su contrato. Ah, mi contrato. ¿Su contrato? ¿Reconoce la firma al pie? Muy bien, es la suya. Bien. Acá dice. Contrato no sometido a modificaciones de ningún tipo sindical, ya que ha sido firmado en convenio dentro de la FM Moreno. Ah, acá, listo. Letra chiquita abajo, sí. ¿Ves acá? Sí. ¿Para qué traigo la lupa? Ahí está. Sí, tráeme la lupa, pero no veo nada ahí. Los demandantes y contratantes no pueden quejarse del tamaño de la letra en el contrato. Muy bien, lo que dice acá en este contrato, sí, ¿qué dice? Acepto ser reducido a esclavitud. Si buscamos en el diccionario la palabra esclavitud... ¿Sí, qué es eso? ¿Sí, es esclavitud? Es cuando el señor te escupe y vos agarrás lo que te escupe. Esa es la única paga que vas a recibir. ¿Querés que te pague ahora? ¿Querés que te pague después con cheque diferido? Pero va a ser un escupitajo. Lo único que va a recibir. ¿Le gusta bien? Pero quiero la bolsa yo primero. ¿Todo un escupitajo para él o para mí también? Usted puede agarrar lo que le sobra. Yo quiero escupitajo para mí. Ahí va. ¿Entendió? ¿Está claro? Sí, ¿usted ya firmó contrato? Pero yo quiero la bolsa. ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? ¿Sabe lo que le voy a dar? ¿Qué me queda? La bolsa tanga que tiene mi abogado acá puesta. El muchacho musculoso. Ahí está. Y no tiene nada de esta bolsa. Cuélguese de esa bolsa. Esta bolsa son más nenas esta bolsa. Yo creo mi bolsa que me robaste. Tanga bolsa de Exquisito Enterprises and Vestiture de of Bikinis. Y se acabó. ¿Y tú quieres mi bolsa? ¿Vos quieres mi bolsa? ¿Con la bolsa mía? Con la bata, digo. Usted me está diciendo que va a renunciar. Tiene acá un contrato que lo reduce a la esclavitud. ¿Qué podría pasar si el señor Corsi se niega a continuar asistiendo? Párrafo 8, cláusula B57242/1. El señor Corsi será sometido a escarnio público y será depilado en su integridad con cera. ¿Cera? ¿Cera qué? Derretida, atada a un palito. Observe que hay una cláusula debajo de un papel dado vuelta de en donde usted está leyendo. Sí, de verdad. Léala, por favor. También se lo somete al proceso de depilamiento y frotamiento de salsa picante en las zonas pudendas. Ha quedado claro, ¿no? Me parece que... Sí, señor Quiseto. Muy bien. Ahora que estamos de acuerdo en esto, no he venido solamente para aclarar este asunto con el esclavo subalterno 2. ¿Por qué? ¿Por qué me...? ¿Por qué me acá? Sino que he venido también a presentar... ¿Sí? Al nuevo... ¿Al nuevo presidente? La nueva sección de noticias, porque las noticias que ustedes están leyendo no les interesa a nadie. ¿No sirven nuestras noticias? No. Está así sonando que... ahí el aburriómetro de Fecus. Está abriendo la boca, se le va a dar vuelta la cabeza. Así que ya le dejo el espacio al lector de noticias que le va a traer cómo se ven las noticias, cuáles son las noticias que hay que leer y cuáles no. ¿Ya no hay más ojo de buen gulero? Sí, después va a venir, pero ya queda como así, como un descartes. Ninguneado. Sí, sí. Como nos ninguneó el programa. ¿Al otro lado? Exactamente. Así queda el ojo de buen gulero. Entonces lo que decís vos, tú eres son verdades. Sí. Y no lo jugó en huevo. Ahí se fue, bueno. Y ahí viene el. Buenas. Muy buenas noches. Mira cómo está vestido. Buenas noches, caballeros. Buenas noches. Buenas noches, perdón. Soy ciudadano del mundo. Por eso tiene puesto una pollera, una ojota, un zapato largo. Escuché, sí. Entonces. Escuché. El señor Exquisito me ha informado ya de vuestros formas. Poco inteligentes, por no decir las boludeces que hablan. Y yo estoy acá para noticias, nada más. Bueno, a lo suyo. Cuando uno presenta noticias, ya que estoy, los voy a desasnar. Ah, nos enseña. Lo importante no es la noticia, digo, no es quién da la noticia, sino la noticia. La noticia es lo importante. Sí. No importa si mientras usted da la noticia, Fecu está ahí elongando, por ejemplo, tratando de entrar y en calor. Y también es importante... Sí. Es importante la opción, porque el nuevo sistema de noticias de Exquisito Enterprises presenta tres noticias de las cuales ustedes, como cobayitos de las Indias, van a elegir cuál quiere que sea desarrollada. Mira, un test de inteligencia. Sí. La primera noticia será, cierran restaurante por vender carne humana. La segunda noticia será, esposa corta el pene de su marido dos veces en menos de 24 horas. ¿Dos veces? En menos de 24 horas. A la flauta. La tercera noticia será, Wack Band. Te masturbás, generás energía y ayudás al planeta. Tienen 3 segundos para ponerse de acuerdo y elegir. ¿Cuál te gustó? La de la japa. Te masturbás, generás energía y ayudás al planeta. Wack Band. Bueno, como empecemos ahora. Como ya lo enunció vuestro señor, lo que les voy a decir es que las Wang Wang son unas pequeñas pulseras que ustedes se colocarán al momento de presentarse frente a un video pornográfico. ¿Me lo pongo antes o después? Antes. Ya las tiene puestas. Y a medida que va frotando vuestra parte íntima y ejerciendo una presión, esto hará cargar una batería de litio que luego podrá ser anexada Ya está, basta porque va. Luego podrá ser anexada al celular. Funciona, ¿eh? Esta es una pulsera presentada por un sitio pornográfico, Pornhub, que dice: mientras disfrutas de nuestro sitio, puedes cargar tu celular en la batería de tu celular. El dispositivo cuenta con un visor LED que va aumentando los colorcitos a medida que usted está por terminar de cargar la batería. No, no puede caber la posibilidad de que uno se inyecte sin querer ese litio, ese veneno tienen las baterías. No hay posibilidad de eso. Y también viene en versión para las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, sí, son anillitos, porque el movimiento de las mujeres es otro. Ah, yo pensé que era con la muñeca, tenía que hacer el gesto rápido de váyase, váyase, son anillitos, muy son anillitos. Así que bueno, esa ha sido la noticia destacada del día de hoy. Muy ahora sí me retiro antes de que ustedes empiecen a preguntar boludeces y sigan hablando de sus temas estúpidos. Yo me retiro con el señor exquisito que muy me está esperando en la limusina. ¿Por qué hasta no lo pondrán en zapatillas? Ha llegado la manera de informarnos de manera útil, dietética, divertida, de manera tal que ustedes lleguen a la esquina ya informado por ojo de buen googlero y se corra 30 centímetros al costado porque ya sabía que iba a caer ahí una maceta. Para que usted, cuando está por cruzar el tren, no necesite mirar, perdón, las vías, no necesite mirar a los costados, sino que simplemente diga: yo estoy informado. Para que cuando usted saque a pasear a su perro y el perro lo mire con cara de acá no me gusta hacer caca, usted le pueda pegar no una patada, sino una comunicación conceptual que logre que el animal defeque donde usted quiere. Para eso y mucho más, existe... ¡Ah, joder, buen googlera! Ya viene nuestro locutor. Noticias destacadas. Miles de personas marcharon para pedir por la restitución del juez Ollarvide. El titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, aseguró hoy que... ¡Comillas! ¡No! ¡Comillas! ¡Aceptan! ¡Comillas! ¡La ilegal e inconstitucional remoción! ¡Comillas! ...del juez Luis Cabral y afirmó que... ¡Comillas! ¡La única justicia legítima es la justicia independiente! ¡Comillas! ¡Durante una concurrida... fiesta con gente que estaba siendo maltratada! ¡Cristina Kirchner! ¡Las Fuerzas Armadas deben actuar de forma... unilateral! La presidenta Cristina Kirchner afirmó esta noche que... ¡comillas! Las tres armas deben actuar siempre de forma conjunta y bajo una conducción civil. ¡Comillas! Al encabezar la cena anual de la camaradería de las Fuerzas Armadas que se llevó a cabo en el edificio del Libertador... donde parece que hubo un montón de gente que estaba esperando a ver cuándo dejan de hablar y reparten la torta. Dilma advirtió que no renunciará y calificó de... ¡comillas! ¡Golpista! ¡Comillas! A la oposición. Controversia en Brasil. Replicó que siguió una ofensiva de la sociedad de democracia. Esa agrupación aludió a la... ¡comillas! ¡Eminencia! ¡Eminencia! ¡Comillas! ¡Eminencia! De la caída. De la caída de presidenta. Bicicleta. Dilma pedalea. El lunes, vamos, cerca Dilma, de la residencia presidencial. Esposa de Messi fue internada en el hospital de Argentina. La mujer de futbolista argentino Lionel Messi, Antonella Rucuso... Pará, porque hay una cosa. Esposa de Messi fue internada. Suena como que a Messi tuviera más de una esposa. Sí, ¿no? Tuviera más de una esposa. Tendría que haber dicho el artículo para identificarla. La esposa de Messi, no, esposa de Messi. Fue internada en el hospital de Argentina. De Rosario. Internacionales. Hillary Clinton asegura estar... comillas. Muy decepcionada. Comillas. De Donald Trump. Hillary Clinton asegura estar... muy decepcionada. De Donald Trump. Trump ha sido un generoso donante de la Fundación Clinton, a la que ha aportado al menos 100 millones de dólares, según los datos de la entidad. Por F, un compartido. Y después no le dio más. Chile avanza en la despenalización de la marihuana. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! En Santiago ocurre habitualmente lo que no sucedía hace algunos años. A distintas horas y en diferentes zonas de la ciudad es posible de darse cuenta que existen personas que consumen marihuana al aire libre sin que nadie se escandalice. Tenemos enviados especiales. ¡Yapo! ¡Ahí anda un helicóptero, po! ¡Ah, che, weón! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo voy a cruzar la cordillera de un salto. ¡Presidente Maduro! David Granger es un provocador de la... ¡puta que madre! ¡Comillas! No podemos aceptar las ofensas de quien ejerciendo la máxima magistratura de Guyana no representa al pueblo... ¡de Guyana! ¡De Guyana! ¡Representa a la ExxonMobil! ¡Comillas! ¡Denunció! ¡Comillas! ¡Barra y comillas! ¡Ha venido a meterse a insultar a Venezuela y está buscando dividir al Caribe! ¡Vamos a caerlo a tiros! No, mejor no, porque tiene mucha plata. Ah. Ibarra llamó a votar por Lustó. Argentina. Ibarra llamó a votar por Lustó. El ex jefe de gobierno planteó que una derrota de Rodríguez Larreta perjudicaría la misión presidencial de Macri. El legislador porteño y ex candidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria, Aníbal Ibarra, hizo públicas sus intenciones. Intenciones. La bolsa se dio vuelta y creció levemente. Ascendió 0,5% en una rueda en la que el precio del crudo apenas bajó y se mantuvo la incertidumbre. Bajó la bolsa y subió la nafta. En el mercado tomaban con nerviosismo que la nueva AFI ampliara funciones para detectar y prevenir eventuales, comillas, golpes de mercado. ¡Yeah! Comillas. Dos avionetas se tocan en el aire y una cayó al río, murió un piloto. Oh. Los casos que hicieron historia sobre eutanasia y muerte digna. Tras el fallo de la corte, un repaso por la legislación en el mundo. El primer caso de eutanasia en América Latina y historia llegó al cine. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, email, imprimir, crédito, social shuttle. Diversos casos de eutanasia en la Argentina han producido uno de los muertos más felices, aunque todavía hay una bocha de vivos que deberían estar pasando siendo valores. Economías. Una medida de la Unión Europea amenaza la exportación de harina de soja. El complejo oleaginoso argentino está en estado de alerta por un cambio en la política europea sobre los productos transgénicos. De concretarse, afirman los exportadores, pondría en riesgo un mercado de 3.600 millones de dólares, que equivalen al 18% de lo que tenemos guardado en los bolsillos, porque somos requete millonario, amigo. Barack Obama intenta resolver la crisis griega y llama a Alexis Sánchez, el jugador de Chile, que parece que tiene un montón de guita y se la va a prestar a los griegos. Wellington, el presidente de... ¿Dónde? Wellington. Wellington. Es Wellington, con L. Sí, Wellington, sí. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, analizó hoy la situación económica en Grecia en sendas conversaciones telefónicas por separado con el primer ministro griego, Alexis Tsipras. Pensé que decía tripas. Transpira, rollona. Tsipras. Tsipras. Esa es la forma de achicar la palabra. Tsipras, se llama. Ah. Alexis Tsipras y con el canciller, la canciller alemana Angela Merkel, informó la agencia para el hurto de pequeñas ciudades y países que están subyugadas por el FMI, que toda esa plata termina en los brazos y en los bolsillos de... ¡Para evitar cortes! ¡Pagan 80 veces más por la energía! Era la primavera del 2007. El gobierno, que ya había empezado a recorrer el camino de las soluciones heterodoxas para problemas relacionados con la falta de inversión a través de Narsa, convocó a una licitación para sumar 11 equipos móviles. En ese momento, recordamos cómo se hacía para encender una luz. Mamá, el pollo este no está haciendo andar esta luz. Se puso en marcha la turbina de dos. La turbina 2 de la central térmica Guillermo Quinto. Se concentró el éxito del... Comillas. Primer fuego. Comillas. En la turbina 2 de la central térmica Guillermo Brangon. El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informó en la central térmica Guillermo Brown, ubicada en Cerri, en las cercanías de... La Puna. La Puna. Si hay tecnología. Poblador descubre restos de dinosaurios de un gran tamaño en... La casa de su madre. Hallan restos de un dinosaurio saurópodo. Esta especie era herbívora y tenía el cuello largo. Una cabeza pequeña, patas gruesas y una cola robusta. Web, tweet, compartir en Facebook. Los restos de un gran dinosaurio aparecieron debajo de la cama. Aplicación promete mostrarle quién lo elimina de Facebook. No, sí, nos interesa. No. ¡Espectáculos! La historia de Marcelo Díez, el paciente que tendrá una muerte digna. Permanece en estado vegetativo tras sufrir un accidente con su moto en el 94. Con Millers. No escucha, no ve, no entiende, déjenlo ir. Con Millers. Déjalo, cuchillo. Lo mismo decían del borracho que estaba en la esquina. Y nadie le hizo la eutanasia. ¡Loli Antoniale! ¡Comillas! ¡Yo decidí separarme del Jorge! ¡Comillas! La modelo contó que necesita su espacio y que decidió estar relajada junto a su familia. ¿Quién dice la verdad? Imagen, con Luciana Salazar, compañera de elenco. Imagen, junto a su hermano. Redacción, la, compartir, al conocerse. Las fotos de Vicky Zipolitakis devastada. Llora y se refugia en la iglesia. Al grito de... ¡Asilo, asilo! ¡Asilo, bajá! ¡Bajá! Milita Bora dejó atrás a Daniel Osvaldo y se desnudó para la revista. ¡Eso es una manera de dejar a... ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¡Vamos, Milita! A vos te deja tu germu y ¿qué hace? Vas nada. A militar, vas a militar con Bora. ¡Vale, no, no, no! A vos te deja su mujer y tu mujer se va a... no sé, a, no. Y vos te vas a llorar a la casa de un amigo. ¡Ay, a de mi mamá! Viejo, la mina esta se pelea con Daniel Osvaldo y se ponen bolas para una revista. Deporte. Camino a la victoria. River se entrenó por última vez antes del partido de este miércoles de visitantes de Tigre. El equipo de Gallardo, con Saviola y Lucho González en el banco, va por el triunfo que le permita subir a la puta con San Lorenzo y mejorar en lo futbolístico. Comillas. Si fuera Messi, seguiría en la selección. Comillas. ¿Quién dice eso? ¿Quién dijo? Pero salió a defender a alguien. Al 10. No, pará. Al 10, 10 hay uno solo. ¿Qué es esto? Si fuera Messi, seguiría en la selección, dijo Verón, y salió a defender al 10, aunque dijo que... Comillas. Su opinión es respetable, no está obligado a seguir viniendo. Comillas. Y habló de la final. Comillas. El equipo no le encontró la vuelta al partido, no hubo plan B. Comillas. La herida sigue abierta y ante el posible... No, pará, porque el 10 hay uno solo, acá el 10 está hablando como que es Messi. Y 10 hay... ¡Soltame! ¡Soltame, salud, loco! ¡Soltame! Quédate quieto. Según el horóscopo chino, estos son los signos más infieles. La mineraria horóscopo te dice, antes de engancharte con alguien, preguntale en qué año nació. Lástima que no entramos en la página. De verdad, ¿eh? Lástima que no entramos en la página. ¿De qué signo sos? Yo soy de Leo, uno de los más fieles del universo. Horóscopo chino. Chino. ¿En qué año naciste? ¿En qué año naciste? Soy que soy Leo en el horóscopo chino. ¿En qué año naciste? Soy cabra. A ver, vamos a buscar acá. No, ¿en qué año naciste? Te pregunté. 79. Soy cabra. 79. Soy cabra. Usted es hámster de... Lapacho. Soy cabra. Hámster de Lapacho. Los hámster de Lapacho, según nos cuentan acá... Son personajes ultra fieles. Vamos a dejarlo ahí. ¿En qué año nació el señor Corsi? Soy mano. ¿En qué año nació el señor Corsi? 92. Acá dice, Corsi, usted es rata de almizcle. Las ratas de almizcle no son fieles a nada. Fecu, pregúntale a Fecu. ¿De qué signo es? Chancho. No, ¿en qué año nació? 73. Usted es... Paloma de estatua, paloma de prócer poco reconocido. Se pará, dice... que Fecu tiene como 39 años ya. Bueno, está bien. 42. Dice que la fidelidad está al 50 y 50. Bueno, nos retiramos. Esto ha sido Flores y Floresta. Y nos quedará para nosotros una reflexión que el señor Fecu Feculandia va a vertir como quien vuelca... aceite en un pasillo para que la gente pase corriendo y haga ¡wii! ¡Wii! Así Fecu ¡wii! Vertirá su reflexión. En un día voy a citar a una persona que hoy está cumpliendo años. ¿Puedo? Uno es muy sabio cuando cumple años. No sé qué número, pero allá debe ser como 80 y algo. ¿En qué año nació yo? No, tengo ni dígame en qué año nació. A ver de qué signo es, claro. ¿En qué año nació? En 41. 41, a ver. Acá dice que por nacer en el 41 se trata de una salamandra de techo. ¿Y es fiel o no es fiel? A ver, pará. Es fiel. Y dice que a veces. A veces. A ver sus palabras. En esta vida, el que no se rinde es un verdadero valiente. Me dejó pensando. Sí, a mí sí. Te miro. El señor Corsi se despide del programa diciendo la siguiente chau, frase que iluminará el camino de los ciegos. ¿De los ciegos? Nada, no hay ninguno ciego acá. Impresionante. El señor Matías se despide con su verborragia acostumbrada diciéndonos... Decir que los niños son el futuro es la mejor forma de que no nos rompan las pelotas hoy. Yo me despido recordándoles que Descartes es la correcta pronunciación. ¿Descartes? Que Descartes es lo que te sobra. Lo que tirás. Y que si tenés alguna duda... ¡Descartes! Si tenés alguna duda, lo mejor es desconfiar de los sentidos. Desconfiar de la razón. Desconfiar del vecino y quedarse con esta. Hasta el martes, no, el miércoles, o no sé, el miércoles. Nos vemos el martes, miércoles que viene. La próxima, amigas. Esa está. ¿Sabes que escucho yo a las 22 horas los martes?